amplio, renovador, y ha generado muchísimas expectativas, y por eso queríamos hablar con él. Es un referente del espacio, fue diputado provincial por el peronismo. Hablamos de Gustavo Guzmán, que lo tenemos en comunicación. Gustavo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo le va? Saludo a los vecinos de Concordia, de la región y a la barriada. Ahí está. Bueno, Gustavo, decirte primero que es un gustazo tenerte en el programa. En estos tiempos intensos, ¿no? Todo acelerado, pero la buena noticia, un peronismo movilizado. ¿Puede ser, Gustavo? Un peronismo que discute ideas. Bien ahí, bien ahí. O sea, más allá de proceso electoral, para nosotros eso es fundamental. Es más, lo repetimos, yo soy uno de los que hace mucho hincapié en esa posibilidad de que se entienda que no estamos discutiendo una elección o candidatos. Bien ahí. Nosotros lo que estamos discutiendo es una idea hacia dónde tiene que perfilar el peronismo, en qué se ha convertido el peronismo y cómo podemos hacer para que en cierta manera vuelva a sus raíces, que fueron las raíces que a nosotros nos permitieron crecer. Las otras metodologías, lamentablemente, y a la vista de los hechos está claro, no solamente que no nos hicieron crecer, sino que nos atrasaron y fundamentalmente nos llevaron a un lugar totalmente de desagrado, no solamente de pérdidas electorales, sino también de pérdidas de valores y fundamentalmente de pérdidas de ese sentimiento común que los peronistas siempre teníamos, ¿no? Hoy parecería que el individualismo también, o el liberalismo también, ha atravesado el peronismo y solo se piensa en cuestiones o en causas individuales o familiares. Bueno, nada tiene que ver eso con lo que nosotros pretendemos, y desde PAR eso lo dejamos bien claro. Hubo acuerdo con otros espacios políticos, y lo que me pareció muy interesante es que hablan de coincidencia. La coincidencia está en estos temas que vos estás marcando, Gustavo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. La coincidencia está... nosotros somos militantes, ¿no? Entonces podemos hablar con autoridad del hartazgo que tenemos, del cansancio que tenemos, de que el partido lo hayan manejado, que el movimiento peronista lo hayan manejado en la provincia la última década de una manera nefasta, y que nosotros tengamos que permanentemente dar explicaciones de las cagadas, si se me permite el término, han hecho, y que en este momento, al decir basta, también nos comprometemos en cierta manera a construir nuevos espacios que nos permitan tener esa relación con el vecino que se perdió, indudablemente se perdió, esa confianza que se perdió, y bueno, eso recuperarlo. Y esas son las coincidencias. O sea, ¿cómo hacer para volver a generar representatividad? Decía ayer la ex presidenta, que tiene que ver con esto, ¿no? Con un ser peronista, un ser nacional, un ser en función del sentido común y de la causa común, no del privilegio. Y en esto es donde nosotros más nos plantamos, porque creo que los sectores de privilegio han sido, dentro del peronismo, lo que más daños le han causado, y llegamos al final de un ciclo donde ni siquiera se cuida la forma, y esto es fácil verlo a la hora de darnos cuenta que la mujer es diputada, él es diputado, la mujer es senadora, el marido quiere ser senador, o sea, se reparten los cargos en alcoba, y eso nos parece ya el deterioro manifiesto del peronismo, ¿no? Uno de los tantos signos que nosotros, que nos atraviesan, y que nosotros decimos basta, estamos cansados, esto no puede seguir más de esta manera. Gustavo, ¿y qué valoración le da a los intendentes que se han alineado a PAR, como es el espacio presente y futuro, donde intendentes con territorio, que han mantenido su territorio, en muchos casos en elecciones ganadas contra caudillos territoriales, que hoy se han alineado con PAR o han hecho un acuerdo, no deja de ser un dato importante, ¿o no? Sí, como también es un dato muy importante, apenas se perdió la provincia, hace un año, cuando esos compañeros empezaron a recorrer el territorio provincial tratando de generar esperanza y tratando de, fundamentalmente, mantener las banderas del peronismo. Eso también hay que reconocérselo. Porque la mayoría de los dirigentes estaba escondida, disfrutando de su privilegio sin dar... Y los compañeros intendentes de ese grupo, los compañeros, hizo varios encuentros, generó una tribuna para que se pueda ir pensando cómo juntarse y cómo hacer para que el peronismo se vuelva a fortalecer en la provincia. Creo que eso es muy importante, es muy valioso lo que se hizo el año pasado en función de ese grupo. Y obviamente, el haberse animado hoy también a decir basta, y si yo represento a mis vecinos y mis vecinos dicen basta, no puedo ir en contramano, creo que es una decisión correcta en función de esa representación comunal o de esa representación política en las diferentes comunas, que hacen que los intendentes prácticamente se pongan al frente de sus pueblos y dejen de lado esa runfla de intereses personales de un grupo del PJ que hoy quiere seguir haciéndose poseedores de privilegios. Gustavo, está bueno lo que decís en una parte, porque decís casi una demanda del vecino, una demanda del militante, sin lugar a dudas, esto de decir, porque viste que se plantea constantemente la renovación, pero cuando viene en época de elecciones aparecen los mismos. Hay una demanda ahí puntual del militante, pero también del vecino entrerriano, ¿no? El vecino no ve el movimiento peronista como el único movimiento capaz de generarle algún ascenso social que le permita vivir mejor. Ahí está. Y esto es objetivo. Esto es objetivo durante... Pues se quiere discutir, se podrá discutir alguna otra cuestión muy, muy menor. Pero en realidad... Pide hoy que los dólares de colchón, dólares que no en la época, ni no se juntó, los que juntaron no la juntaron, ni en la época de Macri, ni en la época de la Rúa, ni en la década de Fonsi. Lo juntaron en la época donde el peronismo tuvo un crecimiento constante, y fundamentalmente ese crecimiento se dio en el ascenso social de las familias argentinas. Entonces esto me parece que hay que decirlo claro. Y el vecino, en cierta manera, a día de hoy, por desaciertos, por errores, por diferentes fracasos consecutivos, está cansado. Y está cansado también de que se hayan generado esos privilegios que el presidente en su momento en campaña lo hasta, que hicieron que muy rápidamente se genere mucha bronca en el vecino, en el ciudadano. Esa bronca hoy continúa, porque mientras continúe los espacios de privilegio en función de unos pocos, que nosotros tranquilamente también lo decimos, la bronca va a seguir. Si usted no puede, por la situación económica grave en las familias argentinas, llegar a cubrir las necesidades de su hogar, de su familia, bueno, usted imagínese ver permanentemente que las mismas familias sigan gozando de privilegios y de la abundancia. Abundancia que se manifiesta a simple vista, pero que también viene de un concepto de avaricia durante años. Entonces, ahí... Y aparte, Gustavo... En términos de política. Aparte, Gustavo, con ejemplos que no le ha ido bien con representantes en el Congreso, ¿no? Hay un caso muy puntual de un legislador concordiense que está detenido. La gente tampoco se olvida, es muy fresco eso, ¿no? Eso es un claro ejemplo de lo que son los privilegios en política otorgado a personas a la cual, en el caso de Bordet, en el cual compartí gestión, no le conozco una virtud aparente, y a la hora de decidir, decidió por Cuéllar que sea senador y por su mujer que sea diputada. Más casta que eso, sí, tal cual, no se consigue. Tal cual, porque esto... Y él a su vez diputado, o sea... Más casta que eso no se consigue. Más bronca que eso, no sé qué se puede hacer para generar más bronca que lo que hizo Cuéder, el compañero y fundamentalmente en el vecino, ¿no? Bueno, eso queremos renovar, eso nos parece que llegó a un límite desorbitante, a un límite que ya no se puede seguir tolerando, y es por eso que claramente decidimos no solamente generar una alternativa dentro del peronismo, sino que generar la discusión, más allá de lo electoral. El sábado, el viernes vamos a presentar lista, dentro de un mes vamos a venir a elecciones, pero más allá de lo electoral, nos pareció que esta manera hacia donde han llevado el peronismo es un lugar totalmente inconducente, es un lugar que no nos conduce más que al fracaso, a perder la acción y a generar desesperanza a nuestros pueblos, que es lo que en cierta manera más nos preocupa. Bueno, ahí dijiste algo claro, de generar derrotas también. Recordemos que los nombres que hoy están sonando vienen de perder las últimas elecciones del peronismo, armando lo que puede ser Concordia, catalogada en su momento como la capital del peronismo, pero la provincia de Entre Ríos. Esto también no deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, por lo general, los que condujeron una estrategia que llegó a la derrota, no pueden ser, digamos, lo que traten de reorganizar la resistencia. Porque, en cierta manera, se pierde porque el vecino no acompaña. Y esto que parecería tan elemental, luego trae muchísimas consecuencias. Y si a la hora de volver a generar procesos de construcción política están los mismos que fueron los responsables de haber perdido, y hay que hacer un ejercicio de fe muy grande, enorme, para poder acompañar eso, ¿no? Para que el común de los vecinos, el común de los compañeros puedan acompañar en cierta manera a quienes fueron los causantes, no solamente de las derrotas electorales, sino de los deterioros morales. Hay que ser más que claro. Gustavo, ¿qué crees que está pasando cuando están anunciando, después de haber ostentado el poder en la provincia, que no habría recursos para llevar a cabo una interna? Porque esto está generando, acá por lo menos, ahora que estoy hablando con vos, están llegando muchos mensajes como de bronca hacia ese escenario de que el peronismo no pueda llevar adelante una interna. El peronismo tiene que garantizar la interna sí o sí, sí o sí, por nuestra historia. Un movimiento que ha pasado tantas vicisitudes, que General Perón pasó 18 años en el exilio sin poder volver, que logró a sangre y fuego recuperar no solamente que vuelva Perón del exilio, sino también la democracia de nuestro país en reiteradas oportunidades. Es imposible que no se piense en que pueda haber elecciones internas, en que no pueda haber elecciones internas. Eso es imposible. Pero también digo que hay una contradicción enorme, porque el mensaje que uno ha escuchado en los últimos meses, digamos, por parte de algunos dirigentes políticos, es: yo voy a ser candidato porque tengo plata. Cosa que me resulta una de las ordinarieces más grandes que yo he escuchado en política desde el peronismo, porque precisamente si nosotros irrumpimos la historia argentina con un peronismo, fue para que se acabe con esa década infama de la aristocracia oligárquica, que solo se hacía de los resortes del Estado, del poder, del gobierno, porque tenían plata. Yo vengo de un hijo de un ferroviario, de nieto de ferroviario. Mi abuelo trabajaba acá en el ferrocarril del club de Paraná. Luego, mire, le salió un traslado allá a Concordia, por eso que conozco la ciudad. Primero Estación Norte, después Estación Central. Mis abuelas maternas viven en Santa María y La Prida, ahí en Concordia. Conozco la Gruta de Lourdes de la época del padre Andrés Servín, que era un cura de 10. Y en ese bagaje uno tiene una representación pueblo. Seguro. Entonces, eso nosotros lo tenemos que hacer valer. Aunque venga otro y te diga que en realidad lo que vale hoy es tener solamente dinero. No solamente, repito, me parece una ordinariez, sino que en el peronismo tendría que haber, o al menos no podemos permitir, que solo la discusión sea en función de la plata, que si hay plata, que si no hay plata, que si yo tengo más plata, de que si, bueno, que no hagamos una cosa si no hay plata. De los candidatos que aparentemente quieren ser, que ya están lanzados, o sea, de la lista oficial, entre comillas, que presentan la candidatura y las declaraciones juradas al lado. Y ahí donde ahí vamos a saber de dónde podemos sacar plata. Plata que, por otro lado, y esto es a título personal, creo que es, tendría que haber sido de un destino común y terminó siendo de un destino personal. Te quería decir, Gustavo, que acá están llegando mensajes y dicen: estos tipos se alejaron totalmente de los vecinos y de la realidad que viven los barrios. Bueno, acá hablan puntualmente de Concordia. Esto también es así, Gustavo. Están pasando mucha factura en torno a que aparecen cada 2 años si hay elecciones, o cada 4 puntualmente. Muchos mensajes están llegando, Gustavo. Esto también le pasa factura al vecino. Sí, pero aparecen de visita, porque tampoco es que aparecen o intervienen en la realidad de un barrio o aparecen y solucionan algo. Aparecen solamente para volver a mentir, a prometer, a generar esa confianza que después se termina rompiendo, digamos, producto de los incumplimientos, ¿no? Tampoco es que aparecen cada 2 años con soluciones. Bueno, ahí yo estoy más claro. El peronismo es un movimiento de conciencia popular, de construcción popular. Nosotros necesitamos un peronismo, y ya que lo nombré al padre Andrés Servín, nosotros necesitamos un peronismo que esté cerca del necesitado. Cerca del que necesita que desde el gobierno nosotros podamos ayudarle, darle un empujón a que pueda mejorar la calidad de vida de él y de sus hijos y de su familia. Esto no es negociable desde el peronismo. El tierra, techo y trabajo de su santidad Francisco, me parece, de un peronismo humano. Yo nunca pensé que iba a tener que decir esta secuencia de oraciones, como por ejemplo hacer un peronismo humano. Parece que hoy poner sobre la mesa, porque lo han deshumanizado, lo han vaciado de los valores esenciales y fundamentalmente han perdido eso que nosotros necesitamos recuperar, que es social, que no es la causa individual, el privilegio y la justicia solamente para unos pocos y alejadas del pueblo. Esto me parece que es elemental, que nosotros lo volvamos a plantear sobre la mesa y en concordancia a eso volvamos a fundar, digamos, o reforcemos esos pilares fundacionales de nuestro partido, porque si no vamos a estar hablando de abstracciones y no vamos a poder generar eso que tanto queremos, que es que la situación cambie, ¿no? Obviamente. Bueno, acá llega, me gusta este mensaje porque dice: el otro día lo entrevistaste a Bravo de Federación y le hicimos la misma pregunta. ¿Van a querer ofrecer espacios en lista, todo para bajar este espacio? No acepten, dicen, Gustavo. O sea que el mensaje directamente para vos. No, acá se va hasta la última consecuencia, Gustavo, no. Pero tiene un porqué. Ahí está. Porque yo lo dije hace unos minutos. Nosotros no estamos discutiendo nombres. Nosotros estamos discutiendo ideas. Y precisamente va a haber dos listas al menos, o va a haber una confrontación, porque en realidad nosotros estamos confrontando ideas. Hay un sector que quiere llevar al peronismo, o quiere seguir tomándolo de rehén al peronismo, para que 4 o 5 familias, ostentando privilegios como en épocas de la nobleza, sigan gobernando, y hay otro sector del peronismo que humildemente tenemos una procedencia popular, que creemos que solamente el pueblo organizado, en este caso el pueblo peronista, puede llegar a generar ese movimiento en el que nosotros necesitamos para que nos contenga a la mayoría, por no decir a todos. Lo otro son privilegios de casta, privilegios personales, de familia, eso. A mí no me interesa ir ahí, y mucho menos me interesa ser parte de los que conscientemente o inconscientemente abregan la posibilidad de que eso esté. Digo, ni siervo de la gleba ni esclavo, conmigo no cuenten. Porque si vos crees, porque si vos crees, y esta es la gran reflexión que tienen que hacer algunos peronistas, porque en realidad al lugar donde van de serviles, solo generan que nosotros padezcamos cada vez más problemas. Sí, es claro. Eso también hay que discutirlo, o hay que traerlo a la mesa, porque en realidad nosotros no podemos seguir siendo condescendientes con un modelo que es contrario o que al menos tiene resultados que son totalmente nefastos para nuestro pueblo. Entonces, el compañero que abrega ahí, que en cierta manera reflexione, porque por más que, o más allá de que pueda tener algún beneficio doméstico, en realidad lo que nosotros estamos es permitiéndole que se vaya bien lejos esto que nosotros creemos que es fundamental para el pueblo argentino, que es generar conciencia no solamente patriótica, sino conciencia social. Es claro. Gustavo, si bien dijiste ahí, vamos a presentar lista, no te estoy pidiendo nombres propios, pero empieza a aparecer el diagrama de lo que sería la lista, no te pido nombres, pero... En función de los grupos. Bien, o sea, como no hay individual, o sea, seguramente los intendentes van a llevar su representación como grupo, como intendente. Nosotros de PAR también vamos a llevar un compañero, digamos, eso se verá en estos días, digamos, que también sea el aporte de nuestro grupo, y en esa confluencia se armará una lista también con otros sectores en la provincia que por ahí tienen ganas de participar de un proceso provincial en este caso, pero que no es de fácil armado, porque la verdad que la geografía provincial es grande, hay 17, 18 departamentos que se toman para la campaña, que hace que obviamente no sea un armado político electoral que vos lo puedas hacer de un día al otro día. Hay que recorrer, hay que andar, hay que tener en cierta manera un bagaje de experiencia política para poder presentar una lista provincial. Entonces, también van a bregar ahí esos otros compañeros que son o tienen en sus departamentos adhesiones importantes, pero que no han podido construir esto que provincialmente se necesita para esta etapa. Sí, es claro. Gustavo, ¿cómo viste el hecho de que hay el anuncio de este acuerdo y salen a jugar fuerte desde PAR y Presente y Futuro, y automáticamente viene una foto de los candidatos, de lo que podríamos decirle el oficialismo, el justicialismo, lo digo entre comillas, también con intendentes apoyando esa fórmula? ¿Es como que están tomando como un escenario por lo menos preocupante esta irrupción o no? ¿Cómo la estás viendo? Yo creo que se ve como una polarización. Ahí está. A la cual... a mí en lo personal no me desagrada, porque cuanto más se logre polarizar una discusión o ideas, más claras van a estar las posturas de ambas partes. La consigna que polarizó el pueblo argentino y que luego hizo que el general Perón pueda ganar las elecciones y ser presidente fue Braden o Perón. Claro. Era una consigna clara de entrega, y la otra una consigna claramente popular y de inclusión de trabajadores, etcétera. Bueno, yo creo que las polarizaciones a través de las consignas son muy importantes, porque ahí uno puede ver manifiestamente que hay un peronismo que quiere seguir viviendo de los privilegios, y hay otro peronismo que creemos que el movimiento es de todo y la construcción también tiene que ser de todo. Y que no puede ser que cinco familias siempre se lleven toda la ganancia, y cuando hay pérdida la quieran sociabilizar, porque esto es algo muy interesante también de esta última etapa, donde parecería que todos los peronistas tenemos las culpas, o todos los peronistas hemos hecho algo. No. En las pérdidas, aunque ustedes pretendan solidarizarla, tienen que hacerse cargo de la misma manera que les gustó llevarse toda la época de ganancia. Entonces, si en más de 30 años de recuperación de la democracia a la fecha, nosotros hemos gobernado la provincia y fundamentalmente han tenido la posibilidad de gobernar el partido, no me podés venir a decir ahora que no tenés plata. Porque si no yo mínimamente podría pensar que sos un mal administrador, porque si durante 30 años, los 20 últimos ininterrumpidos, estuviste a cargo del partido y la primera elección que tenés que organizar solamente. Vos me decís que no tenés plata para hacerlo. Bueno, sí, la verdad, es muy poco serio el planteo, es muy poco serio el planteo, o abona aún más que los que estuvieron en el partido en la última etapa se llevaron absolutamente todo lo que pudieron, no solamente de los lugares institucionales, sino que en este caso de los lugares partidarios. Es claro lo que decís. Gustavo, te llevo más, vos sabés que nos llegaron datos de que el peronismo estaba muy competitivo en la provincia de Entre Ríos y que habría que ver quién lo capitaliza, me imagino que surgirá de la interna, pero te pregunto, apelando a tu experiencia también, estas elecciones legislativas de medio término, ponele ya resuelto el peronismo, ¿se transforman en fundamentales teniendo en cuenta el modelo del gobierno nacional de un ajuste despiadado a todos los sectores? ¿Se torna como una elección en el medio término sumamente importante? Yo soy de los que no le gusta especular, o sea, no. Y creo que cuando uno necesita manifestar una postura clara, la tiene que dar lo más rápido o cuanto antes posible. No se puede andar especulando. El peronismo necesita empezar a construir un movimiento de oposición, en este caso, al nefasto gobierno de Milei, que tanto mal nos hace a todos. Cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Sin especulación, o al menos no podemos plantear la especulación como una cuestión de construcción política. Los compañeros que crean fehacientemente que nosotros tenemos que empezar a generar desde ahora, digamos, esa posibilidad de oposición a Milei, tendremos que dar un paso al frente. O sea, y esto es fundamental que nosotros lo entendamos, porque en realidad cuando el compañero quiere, las cosas se dan. Cuando el militante, como ese hombre o esa mujer con profunda vocación de servicio, decide hacer algo, las cosas se dan. Esto es si los vecinos, los compañeros, los militantes quieren. Es claro. Cuando nosotros nos organicemos, seguramente se le podrá poner no solamente el freno a Milei, ese tan necesario a su desquicio, sino también que se lo podrá apartar del gobierno, también constitucional, no estoy hablando, y ganarle las elecciones. Sí, es claro. Te quiero preguntar. Por eso que tenemos que organizarnos desde ahora, desde ya. Que, o sea, en nuestras casas, solamente padeciendo, obviamente, y reconfortando por ahí a nuestra familia, pero quejándonos, no vamos a poder lograr nada. Ahí es donde tenemos que hacer un paso al frente y juntarnos con los otros compañeros, con los otros vecinos, con otras vecinas que más o menos están en nuestra misma situación, con nuestro mismo pensamiento. Bueno, ahí me contestaste lo que te iba a preguntar, pero ¿cómo viste esto que está pasando en los distritos donde ya hubo elecciones, la poca participación del ciudadano, la poca participación de la gente yendo a votar, más allá que no son ejecutivas las elecciones, pero cómo estás viendo eso, Gustavo? El daño de ello es un daño pensado. O sea, es un sadismo. O sea, infringe daño a sabiendas de lo que están haciendo. Creo que hay un proceso del gobierno de permanentemente bastardear la política y bastardear todo proceso electoral y todo lo que pueda conllevar a la participación ciudadana o a la participación del pueblo. Sí, sí, claro. No es raro los resultados en función del ataque permanente del gobierno durante más de un año en función de la participación ciudadana. O sea, creo que la suspensión de las PASO va en esa misma... un acto deliberadamente para provocar complicaciones a los partidos políticos principales. O sea, se quiso generar un daño deliberadamente al suspender las PASO. Si no se lo hubiese hecho, nosotros estaríamos yendo a un proceso electoral sin ninguna dificultad. El vecino, el mismo día, a la misma hora, todos los partidos políticos, los que quieran participar. Sí, sí, el Estado garantizaba el suministro para que la elección se pueda hacer con total normalidad y no habría problema. Bueno, creo que la baja participación y fundamentalmente estos procesos que estamos viviendo hoy de una manera por ahí extraña, hace a el sadismo permanente que el gobierno ejerce, es novedoso, y que nosotros todavía no hemos podido organizarnos para contrarrestarlo, ¿no? Contrarrestarlo. Sí. Es claro. ¿Cómo viste ayer o qué valoración hiciste de la entrevista que le hicieron a la dos veces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner? Pero también te quiero preguntar esto que está pasando con otra figura fuerte del peronismo, como es Kicillof. Está teniendo en cuenta que esto muchas veces lo que pasa en el distrito más importante de la Argentina, que es Buenos Aires, después repercute. ¿Estás analizando eso, Gustavo? Sí, no hay duda. La provincia de Buenos Aires genera esa onda expansiva y genera ese análisis que hacemos desde todo el país, no solamente de nuestra provincia. Yo vi casi toda la entrevista. Digo casi todo porque discutíamos con mi mujer, ella quería cambiar de ir a otro canal. Y entonces, por ahí me perdí un poquito, pero solamente un poquito, porque la verdad que tenía mucho interés en poder escuchar, ¿no? El análisis político. Más allá, obviamente, de sus pretensiones a modo de personal. De que quiera ser candidato o no quiera ser candidata, como yo no soy de Buenos Aires, no tomo mucha importancia o referencia. Obviamente, supongo que al ser una persona que tanta adhesión genera, es algo muy importante para los bonaerenses. Pero seguí con mucha atención el análisis político, al cual comparto mucho, en función del fracaso de este gobierno, en función de que solamente se alimenta con algo ficticio, que es el préstamo de los organismos internacionales de crédito, ¿no? Eso es algo muy ficticio que en la historia argentina ha siempre desencadenado en una crisis, y que la verdad que lleva al desguace del Estado, no solamente, sino también al desguace y a la ruptura de la industria nacional, que es uno de los grandes problemas que hoy estamos teniendo, porque indudablemente no se puede crecer sin producir, no se puede crecer sin trabajar, no se puede crecer, digamos, sin tener un modelo de país. Y bueno, y esa parte de la reflexión de Cristina, yo no solamente que la comparto 100%, sino que creo que debemos encontrar ámbitos, crear ámbitos donde nosotros empecemos fundamentalmente a discutir esto, ¿no? Por dónde se va a encaminar la reconstrucción del país después de que estos prácticamente la desbasten en función de su metodología de gobierno, ¿no? Que es una metodología que ya la conocemos, o sea, ya la hemos visto en la historia argentina, lo que genera o lo que se era más fácil. Ahí se nos fue por un poquito, Gustavo, ¿me escuchás ahí? Ahí se nos fue. Ahí está, ahí volviste. Gustavo, te quería preguntar, teniendo en cuenta esto, ¿no? Tanto ajuste, para igual endeudarnos es un escenario complejo, ¿no? Tanto achique del Estado para que le dé equilibrio fiscal, igual se endeudaron con el Fondo Monetario Internacional. Te quería preguntar, primero agradecerte un montón la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, pero apelando a tu experiencia, te quiero preguntar qué análisis hiciste de lo que está pasando con el IOSPER y esta creación del OSER, que ha generado mucha polémica y que tuvo un acompañamiento por lo menos de dos legisladoras que vienen del peronismo. Lamentable las legisladoras que vienen del peronismo. Me parece lamentable porque producto de las defecciones y de otros compañeros en su momento, nosotros nos vamos resquebrajando. Y después, indudablemente, juntar las partes es difícil y vamos perdiendo esa confianza. Gustavo, vos sabés que es como que te vas moviendo y se te va la señal. ¿Cómo? Es como que te vas moviendo y se va la señal o esa partecita ahí quedó mudo. Yo digo que quebrajan la confianza no solamente con el militante, con compañeros, sino también con el vecino, ¿no? Que uno le da el voto para una cosa y terminan haciendo otra. Eso es por parte del gobierno provincial, porque los trabajadores del Estado, los Se nos corta. Yo, de hecho, soy entrerriano y no tengo Diosper. Claro. Entonces, me parece que atacar la mutual de los trabajadores o atacar los como social es atacar el peronismo. Porque si Perón aportó, o la idea del justicialismo aportó a la República Argentina, fue la posibilidad que a través de la organización de los trabajadores se genere mejores condiciones de vida y el país crezca producto del trabajo. Creo que esto es muy claro verlo, porque es un ataque a los trabajadores, yo debería decir, es un ataque al peronismo. Por eso lo de las dos giradoras es doblemente nocivo. Sí se cometieron excesos, que no tengo duda que se cometieron, porque no tengo duda por qué no creerle a los interventores de millones de peso. Bueno, se corrige eso. Se corrige eso, como se corrige toda distorsión, como se corrige toda cuestión que no tiene que ver con la transparencia, y se sigue adelante. A mí eso de venir a refundar algo porque dos o tres se equivocaron, o a pretender generar otra obra social que tiene que ver más con la de Capital Federal o la de Buenos Aires, que con nuestro histórico Diosper, no me parece. Los resultados se verán con el tiempo. Si la obra social mejora o no, lo dirán los afiliados, pero también creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo algunas cosas, como por ejemplo pensar fuertemente en el núcleo familiar. Es una obra social solidaria. Yo la tuve en algún tiempo de cuando fui concejal, por ejemplo, bueno, después que fui diputado también, en algunos periodos la tuve. Yo la verdad que nunca tuve ningún problema, pero lo más importante era que solidaria, ¿no? El más del 10% de nuestros recibos de sueldo, de los que más cobramos en su momento, y el 10% del recibo de sueldo de los que menos cobran. Esa solidaridad hace que nosotros no tengamos una obra social digna, como la siempre la tuvimos, y fundamentalmente de los trabajadores del Estado, que no son pocos en la provincia, esto es verdad, pero que no es de todos los entrerrianos. Se pudieron hacer cosas muy importantes, como por ejemplo el Semener, que es un centro de altos estudios y diagnóstico cerca de Oro Verde, acá muy cerca de Paraná, en el Diosper. Y yo creo que, o sea, se hizo un montón durante todos estos años, el Diosper generó un montón. Si tenía alguna dificultad, había que corregirlo. Yo la verdad que en eso el que gana por ahí siempre tiende a mejorar, ¿no? A mejorar las cosas. Pero hasta ahora, creo, déjeme dudar de que sea algo provechoso el tema de no solamente haber cambiado el nombre, que es una cuestión muy menor, sino de haber pretendido cambiar el espíritu por lo cual Diosper fue creado, ¿no? Y fundamentalmente, ¿para quién es creado? Que es para los trabajadores. ¿Cómo existen, por otra parte, déjeme agregarle, como existen por otra parte cientos y miles de obras sociales en la República Argentina de los diferentes gremios y de los diferentes trabajadores sindicalizados? Esto no es ninguna novedad. Sí. Queda claro, Gustavo. Igual, a mí me sorprende a veces la metodología que se está utilizando, esto de criticar, pedir autoría, todo para cerrar, cancelar, ajustar. Eso a veces que pasa más que nada en el gobierno nacional, y verlo acá en el Diosper, uno lo replica de alguna manera o lo compara. Por eso también genera preocupación. Hay mucho cuento ahí. Sí, hay mucho puesta en escena. Mira, a medida que va pasando el tiempo, se te va terminando, porque el tiempo corre para todos, digamos, ¿no? Han pasado 17 meses que sumieron, digamos. Entonces, ahí se te va achicando, o se te va quedando más notorio por ahí la simulación de hacer cosas para tipo acting, digamos, para que actuadas, y después no están los resultados. Cada vez, o sea, el tiempo corre para todos, cada vez te queda menos tiempo para empezar a mostrar cosas que vos hiciste, y no solamente haberlas anunciado o haber generado alguna expectativa, ¿no? A mí me parece que tanto el gobierno nacional como provincial tiene que empezar a mostrar fehacientemente cosas que todos podamos ver, algunas cuestiones referidas a su gobierno, en este caso el gobierno provincial, ¿no? Queda claro. Gustavo, ha sido realmente un gustazo tenerte en el programa. Esperemos repetir charlas como esta. Te agradezco la predisposición por lo extenso y la verdad que un gustazo tenerte al aire. Bueno, Benítez, muchas gracias. Saludo a la barreada ahí de la Gruta de Lourdes, le digo yo, seguramente tendrá otro nombre. Bueno, la hincha de Victoria, Sarmiento, ahí Santa está. María de Oro. Bueno, vos estabas en el corazón del almirante Brown ahí con los hinchas de Santa María. Sí, de Santa María, de verdad. Bueno, Gustavo, Benítez, hasta luego. Te mando un fuerte abrazo y lo mantenemos en contacto. Ahí está, qué linda charla, Gustavo Guzmán fue diputado.